Te contamos que se viene el encuentro de mujeres y personas con discapacidad hoy y mañana. Desde el Observatorio de Discapacidad estamos en comunicación telefónica con Mónica Bascuñán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días para toda la audiencia de esta hermosa radio La Mosquitera. Bueno, muy buenos días para vos, muchas gracias por esta comunicación y bueno, queremos que nos cuentes cómo surge la propuesta de este encuentro. Bueno, la verdad que la propuesta de este encuentro surge, bueno, viendo de cara, ¿no?, que no se iba a hacer el Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, que se hizo también virtual, ¿no? Decidimos, las mujeres con discapacidad, reunirnos y hacer un encuentro virtual, ¿no?, para poder encontrarnos. Esta iniciativa surgió hace más de 3 meses ya. Yo fui una de las mujeres que estuvo desde el día cero en la organización, pero a un determinado momento surgieron algunas diferencias que, como todas saben y todos sabemos y todes, ¿no?, que a veces en estas cuestiones hay diferencias y no se comparten. Así que hubo un gran porcentaje de mujeres con discapacidad que decidimos dividirnos, ¿no?, y en esto se han realizado 2 encuentros. Nosotros decidimos realizar el Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad y Disidencias porque nos dimos cuenta que en el otro no estaban las disidencias, no era con todes. Entonces nosotros hemos decidido hacerlos con todes y darles la oportunidad a un montón de personas con discapacidad y disidencias que no estaban siendo escuchadas allí, digamos. Bueno, ¿y cómo viene la propuesta para el día de hoy y para mañana? Bueno, la propuesta nosotros empezamos ahora, arrancamos en un ratito a las 9:30 ahora en este ahora momento mismo. Con la apertura donde vamos a dar la bienvenida a todas y todes, ¿sí? Y hoy en la mañana ya se estarán llevando, en el transcurso de todo el día vamos a estar con los talleres. Taller de educación, taller de comunicación, taller de participación política, taller de sexualidad, taller de género y diversidades. Entonces, en el transcurso del día vamos a estar teniendo todos estos talleres, en los cuales al finalizar cada taller vamos a generar un documento que mañana estaremos haciendo el cierre y dándole lectura a este documento, ¿sí? Es importante decir que son más de 5 millones de personas con discapacidad en el país, en base al censo del 2010, de las cuales el 56% somos mujeres. O sea que en este colectivo, en el del colectivo de las personas con discapacidad, se puede decir en números exactos que somos 2.851.015 mujeres con discapacidad. Mónica, ¿qué desafíos se vienen también, ¿no?, adentro de los feminismos, y qué desafíos se vienen para las personas con discapacidad? El desafío a nivel feminismo, quiero decir, en mi caso personal, soy una mujer con discapacidad y feminista, por supuesto, ¿no? Nosotros hacemos un gran reclamo, ¿no?, a las agrupaciones feministas, porque el estereotipo de mujeres que encaran, digamos, ¿no?, las agrupaciones feministas son un estereotipo de mujeres en el donde los cuerpos de las mujeres con discapacidad no entran, ¿no? Entonces hacemos un fuerte reclamo hacia eso y, como lo hemos hecho siempre, nos involucramos, nos hacemos parte, nos apropiamos de nuestros espacios y de allí también surge este encuentro, ¿no? Bueno, para quienes nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para participar, para ser parte? Nos pueden buscar en la página de Facebook, en nuestra fanpage, que es Encuentro Nacional Mujeres y Disidencias con Discapacidad, con un hashtag que es con todes, ¿sí? Donde vamos a estar, vamos a estar llevando todo el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde, las actividades correspondientes, que son estos talleres que te di mención anteriormente, y mañana estaremos haciendo el cierre y dando lectura al documento que se generó de cada taller. Hay un mail donde se pueden escribir, que es disca.sex.disidencias@gmail.com. Ahí se pueden inscribir y pueden ser parte de estos talleres, de cualquier taller que ustedes elijan. Mónica, y de alguna manera sigue teniendo tanta fuerza este eje que tiene que ver con este concepto que ustedes siempre dicen, nada acerca de nosotros sin nosotros, ¿no? Exactamente, yo creo que es de suma importancia, si nosotros en algunos debates que hemos estado dando de cara, ¿no?, a este encuentro, era que, por ejemplo, siempre lo hemos hecho el reclamo, el programa ESI, ¿no?, del Ministerio de Salud de la Nación, es un programa que no está en un formato accesible para personas, para mujeres o personas con diferentes discapacidades, con una discapacidad visual, con una discapacidad intelectual. Es un programa donde contiene mucha información sobre todo lo que acontece, ¿no?, a las mujeres, a las niñas y adolescentes. Entonces nos parece de suma importancia dar visibilidad a aquellas problemáticas que nosotros tenemos para tener acceso o para estar en igualdad de oportunidades, ¿no? Seguro, seguro, totalmente. Bueno, valiosísimo espacio, empieza ahora en un ratito nada más, te dejamos que pueda comenzar y nos vamos a seguir comunicando seguramente luego para que nos cuentes cómo sucedió y todo lo que se ha vivido. Es un gran desafío para nosotras como mujeres con discapacidad y disidencias. Estamos convencidas que aquello que no se nombra no existe, uh-huh. Y a su vez que nombrar es una decisión política. Nuestra decisión política fue, es y seguirá siendo entender la construcción del orgullo disca que es con todo eso. Seguro, seguro que sí. Mónica, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera. Gracias, gracias a ustedes y gracias por siempre estarnos acompañando en todo lo que acontece en relación a la temática de la discapacidad. Un saludo muy grande y buen fin de semana. Igualmente para vos, abrazo fuerte.